встречал бы вас, не страдал бы так, я бы дрожил жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. Si el apoyo mutuo está tan extendido, hay que atribuirlo a las ventajas que ofrece a las especies animales que lo practican, ventajas superiores a las que la rapacidad procura. Es la mejor arma en la gran lucha por la existencia que continuamente tienen que sostener los animales contra el clima, las inundaciones, tormentas, huracanes, frío, etc. Y que exige de los animales una adaptación constante a las condiciones siempre cambiantes del ambiente. Kropotkin, Ética, Origen y Evolución de la Moral.